allá le gusta la cachiporra, allá le gusta la cachiporra, siempre pide que le des por la cola, siempre pide que le des por la cola. A este gato le cabió la señora, a este gato le cabió la señora. No dejes sola a tu señora, porque le cabe la cachiporra. No dejes sola a tu señora, porque le cabe la cachiporra, porque le cabe la cachiporra. Porque le cabe la cachiporra.